La pareja portadora de la sabiduría divina saluda a todas las personas de buena voluntad que siguen al Cristo de Dios. Estimados espectadores y oyentes, queridos hermanos, muchos habéis visto el programa sobre el 91 cumpleaños de Gabriele. Y nos han llegado muchos comentarios de vosotros. En él os informábamos sobre cómo surgió ese programa al que Gabriele contribuyó con muchas ideas y propuestas, ayudando así a darle forma a la emisión televisiva que tantos corazones ha tocado y sigue tocando. Queridos hermanos, lo hicimos tal y como propuso Gabriele. Unos días más tarde, Gabriele me dijo que se encontraba de repente muy cansada y que se quería recostar y descansar, que ya no podía más. La ayudé a recostarse en un sillón. Le puse los pies en alto y la tapé con una manta. No es nada desacostumbrado que una persona mayor se recueste de vez en cuando. Entonces se durmió. Cuando poco después pasé a verla, vi que se había dormido para siempre. Gabriele falleció mientras dormía. Se ha ido de nosotros. Y yo puedo decir que para mí se veía con mucha dignidad y majestuosidad. Estimados amigos, es una pérdida repentina e increíble para todos nosotros. También para mí y para muchos que la conocían de cerca, es aún una pérdida incalculable. Aunque sé que tal vez no sea apropiado para un programa de televisión, tengo que decir que la echo mucho de menos. Muchos hermanos y hermanas aquí la echan mucho de menos. En estos momentos no hay palabras para expresarlo. Yo sé, y es una ayuda saberlo, que ella está ahora con el príncipe de la sabiduría, con su dual espiritual, el querubín de la sabiduría divina, conocido por todos nosotros en la tierra como el hermano Emmanuel, y de camino de regreso al hogar eterno, y que se encuentra bien. Por fin se ha deshecho de este cuerpo pesado y anciano. Desde hace años, su mayor deseo era estar con su dual, Emmanuel. En el último tiempo hablamos a menudo de esto. Ella añoraba tanto al príncipe de la sabiduría y el reino de Dios. Su anhelo por el reino de Dios, por el Dios Padre, Madre, Uno, Universal, y por estar de nuevo al lado de su amado dual espiritual, es algo que expresó también en muchas noches de llanto y en días difíciles. Ahora está allí, en el lugar de su anhelo, liberada del pesado caminar por la tierra. Natürlich hinterlässt sie ein unglaubliches Vakuum. Por supuesto que ella deja tras de sí un vacío increíble, un vacío casi insoportable, porque ella realmente iluminaba cada lugar con la luz y el amor de Dios, viviendo la ley del amor a Dios y al prójimo. Estimados amigos, Gabriele no quería que se hiciera ningún alboroto por su fallecimiento. Ella y el reino de Dios querían que todo se llevara a cabo de una manera modesta y discreta, sin muchas palabras, sin muchas explicaciones y sin chismorreo ni palabrería. En realidad, quería que no se hablara en absoluto de ello públicamente. Pero nosotros hemos sopesado y medido, y pensamos que es algo que no queremos ocultaros y de lo que queremos haceros partícipes, teniendo también en cuenta vuestro apoyo a la difusión de la palabra eterna y a vuestro apoyo a la tierra de Cristo e Isaías. Sí, queridos hermanos, realmente no sé si ella hubiera querido que nos reuniéramos hoy aquí en este ambiente para ver un programa de televisión. Pero hemos pensado que es mejor comunicarlo a vosotros de esta manera, que dejar que se rumoree sobre ello y que os enteréis más tarde por alguna otra fuente. Considerando que muchos de vosotros habéis ayudado tan activamente, habéis apoyado económicamente y lo seguís haciendo hasta el día de hoy en los diferentes ámbitos de la obra del Cristo de Dios. Con toda seguridad que jamás olvidaremos a Gabriele y su labor. Todos tenemos tanto que agradecerle. Y, sin duda, que esto es un gran shock para todos nosotros y nos llevará aún algún tiempo procesarlo todo. Para muchos de nosotros es aún más que si de repente hubiera fallecido nuestra madre. Pero tengamos también en cuenta que 91 años es una edad avanzada, a la que no llega cualquiera. Y que Gabriele tampoco pudo sacarle mucho de positivo al hecho de hacerse mayor. Más bien lo contrario. Queridos hermanos y hermanas de todo el mundo, la intención de este programa es despedir públicamente a Gabriele, la profeta y enviada de Dios en nuestro tiempo, la mujer más grande en la historia de la humanidad. Y también para documentar su regreso a casa de una manera digna. Para expresarle una vez más nuestra gratitud, nuestro aprecio y respeto, y para declarar que muchos hermanos y hermanas en todo el mundo la amarán por siempre. Porque nos ha liberado a todos de las garras de este mundo marcado por lo satánico. Nos ha acercado al Dios Padre Madre amoroso y al Consolador en la palabra del Cristo de Dios, nuestro Redentor y Hermano Divino. Y no por último, nos ha legado toda una biblioteca plena de la sabiduría de Dios. La palabra de Dios, el eterno Dios creador uno universal, dada desde el santuario del ser. Además, queridos hermanos y hermanas, para evitar habladurías y la curiosidad, os pedimos que comprendáis que a petición de la pareja portadora de la sabiduría divina, no daremos más detalles sobre este suceso en la Biblioteca Sofía, en la Tienda de Dios, ni en la Tierra de la Paz. A nadie. Tampoco habrá ningún lugar de culto al que la gente pueda peregrinar. Este fue su deseo expreso. No queremos olvidar darle las gracias a nuestro Dios, Padre, Madre del Amor. Sí, gracias, amado Eterno Uno Universal, por enviarnos a tu primera hija. Gracias por habernos dado durante décadas a la pareja portadora de la sabiduría divina, el querubín y el serafín, Emmanuel y Gabriele. Gracias también por el Consolador, tu Hijo, nuestro hermano Cristo, que cumplió su promesa a través de Gabriele y condujo a los seres humanos a toda la verdad. Para concluir la primera parte de este programa, me gustaría recitar un poema. Es de Karl May y se titula Superfluo. Quitadme la lápida de mi sepulcro. Para mí no hay losa mortuoria donde yacer. Yo, que ahora he tomado un nuevo rumbo, no quiero para vosotros una muerta ser. ¿Por qué el llanto y el lamento? ¿Por qué el dolor y la pena? Lo que transportasteis de mí fue solo un cuerpo, solo el vestido que abandoné serena. Me he quedado en espíritu con vosotros, para el cual no hay separación. Y seguiré por siempre amándoos, como os regalé hasta ahora todo mi amor. Y aunque ahora no podáis verme, para mí, vosotros sois aún visibles. Pues aquí nada más ha ocurrido que un nuevo vestido haber recibido. Y este vestido lo he de llevar conmigo para mi salvación, para mi felicidad. El viejo, con alivio quiero decirlo, no deseo volver a vestirlo. Pero cuando lloréis, no debéis pensar que podría acercarme a vosotros dichosa. Pues cada lágrima vuestra me duele aún más de lo que fue para vosotros dolorosa. No dejéis en adelante que sigan fluyendo, por mucho que me hayáis amado. El que se viertan sobre un montón de tierra no es el motivo por el que se han llorado. Por eso quitad de mi tumba la piedra. Ahora que sabéis que sigo viva, pues aunque el cuerpo yazga en la hierba, mi alma estará con vosotros en la vida. Ein 4000-jähriger Zyklus. Con el fallecimiento de Gabriele llega ahora a su fin un ciclo de 4000 años y muchos hermanos y hermanas en todo el mundo saben que para la humanidad comienza ahora el tiempo más difícil. Y por muchas manifestaciones provenientes del reino de Dios sabemos, el tiempo de la materia ha llegado a su fin. Ahora comienza poco a poco el tiempo de las grandes transformaciones. Se acabó. Seguramente muchos hermanos y hermanas se preguntan ahora, ¿cómo va a continuar la obra del Cristo de Dios? Gabriele y el reino de Dios han tomado precauciones. Hace algún tiempo se volvió a confirmar a los hermanos y hermanas responsables, a los socios y gerentes de los diferentes ámbitos, y también se incluyó a hermanos más jóvenes. Nuestro hermano Ulrich, que ha acompañado a Gabriele durante 20 años, ha sido preparado para este tiempo por el querubín de la sabiduría divina desde el año 2005. Ulrich puede oír a la pareja portadora de la sabiduría divina a través de la inspiración. Es decir, que él sigue teniendo contacto con Gabriele y con el hermano Emmanuel, y de este modo con el reino de Dios. El que esto sea posible se debe al llamamiento de Ulrich por el hermano Emmanuel, manifestado a través de Gabriele en el año 2005. Ulrich también es una persona a la que no le gusta presentarse en público y es tan tímido y reservado como Gabriele. A Ulrich tampoco le gusta atraer la atención hacia su persona. Le hemos preguntado y pedido que nos permita hacer público extractos de su llamamiento por el príncipe de la sabiduría divina, a lo que ha accedido. También porque en su alma están grabadas la obra del Cristo de Dios y el mantener y seguir conduciendo todo lo que ha sido dado desde el reino de Dios, desde el cénit del ser. Yo, Gerd, quisiera ahora leer parte del llamamiento de Ulrich por el príncipe de la sabiduría divina en el año 2005. El hermano Emmanuel manifestó a través de Gabriele. Querido hermano en el Espíritu del Eterno, el tiempo ha madurado en el que me está permitido a mí, hermano Emmanuel, transmitirte el mensaje del Todopoderoso. Tú procedes del rayo directo de la sabiduría divina. Debes saber que todo requiere preparación. Por eso, el tiempo para ello ahora está maduro. Yo, el hermano Emmanuel, quiero actuar a través de ti mediante la inspiración, de modo que me puedas captar cuando a nuestra hermana le llegue su hora. Ella, a través de la cual me manifiesto, te puede guiar en ello. Dejo a tu criterio decidir a quién quieres hacer partícipe del mensaje de los cielos. Sopesa, sin embargo, primero y deja que el corazón y la razón piensen y hablen. Hay tiempo. Comprende. Nosotros, con ello me refiero a nuestra hermana y a mí, el hermano Emmanuel, queremos seguir actuando para la venida del Señor ahora y después de la vida terrenal de nuestra hermana. Nosotros, es decir, nuestra hermana y yo, el hermano Emmanuel, queremos prepararte ya ahora para que el reino de paz de Jesucristo en formación siga surgiendo sin interrupción. No permitas que lo terrenal te pese. Te he hablado en nombre del Todopoderoso. En nombre del Todopoderoso actuamos nosotros, tú, nuestra hermana y también yo, el hermano Emmanuel. Una vez que hayas puesto en claro tu corazón y tu mente, puedes comunicárselo a tu hermana para que ella conozca tu decisión. Pero sé consciente de que deseo prepararte para mí, para la inspiración de los cielos, para tu tarea espiritual. ¿Cómo puedes llegar a la inspiración, es decir, a la percepción? Es algo en lo que nuestra hermana te puede ayudar. Por favor, no te asustes. No es todo tan grave como el ser humano a veces piensa. Yo uso vuestras palabras, nosotros también estamos aquí. Déjame abrazarte en el espíritu de la hermandad, en el amor eterno que nos une. Hermano Emmanuel. Hasta aquí el llamamiento del hermano Emmanuel a su hijo en vestido terrenal, Ulrich. Queridos hermanos y hermanas en todo el mundo, queridos amigos, como vemos, el reino de Dios, la pareja portadora de la sabiduría divina, ha tomado medidas. Y para algunos esto puede ser tal vez un pequeño consuelo en medio del duelo profundo por la gran profeta de Dios y hermana querida. Seguiremos llevando la obra del Cristo de Dios conforme al deseo del reino de Dios. También los estatutos de nuestras fundaciones e instalaciones que, en la medida de lo posible, protegen la obra del Cristo de Dios de acuerdo con las leyes de este mundo, permanecen sin cambios. Muchos de ustedes, muchos de vosotros que hoy nos veis o escucháis, han acompañado y apoyado generosamente la construcción de la obra del Cristo de Dios en las últimas décadas. Siempre hemos estado y estamos muy agradecidos por toda ayuda. Esperamos que ustedes, que vosotros, nos sigáis acompañando y apoyando, pues es mucho lo que todavía se puede hacer para llevar la palabra del Eterno y la llamada del Cristo de Dios aún a tantas personas como sea posible en todo el mundo. Y también la tierra de Cristo e Isaías sigue necesitando mucha atención y cuidado y más espacios vitales para la gran cantidad de plantas y animales que han encontrado allí seguridad y un hogar y que aún quieren encontrar. Todo ello no hubiera sido posible en esta envergadura sin la ayuda de los muchos que cooperan y hacen donativos. Se sigue adelante con todas estas tareas. Pero para este mundo tiene validez, es como es, y como una y otra vez fue predicho por el reino eterno. Un arco de 4.000 años de los grandes profetas de Dios, provenientes del cénit del ser, del santuario de Dios, de Abraham a Gabriele, ha llegado a su fin con el retorno de Gabriele Sofía, el serafín de la sabiduría divina, a la eterna casa del Padre. Estamos formando un nuevo y pequeño grupo, sobre todo de hermanos más jóvenes que aún no han hecho la alianza con Dios el Eterno, guiados por hermanos de mediana edad. También aquí seguimos recibiendo apoyo del reino de Dios. Pues vendrán muchas, muchas personas y de algún modo tenemos que acogerlas y guiarlas conforme a los 5 principios en el sentido de los 10 mandamientos de Dios y del sermón de la montaña del Cristo de Dios. Por lo demás, nos ha sido dado todo, realmente todo, para recorrer el camino de regreso al reino de Dios. La biblioteca Sofía entera y la tienda de Dios entre los seres humanos albergan la plenitud procedente de Dios, nuestro Dios Padre, Madre del Amor. Y su palabra, y la palabra de su Hijo, el Cristo de Dios y corregente del reino de Dios, tienen validez. Son la directriz, profundizadas y presentadas por la pareja portadora de la sabiduría divina en decenas de miles de páginas. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley y los profetas. Estimados espectadores, estimados oyentes, queridos hermanos y hermanas en todo el mundo, ahora podemos concluir con el mensaje: Dios en nosotros y nosotros en Dios. La pareja portadora de la sabiduría divina saluda a todas las personas de buena voluntad que siguen al Cristo de Dios, Emmanuel y Gabriele. Hasta la próxima ocasión, un saludo en Dios.